equivoque. En Baroa, la colonia peruana, Caracas de Chile. Socobre vive lo sé, así con tanta tristeza, así con tanto dolor. El mundo existe en vida, no fue con nada de paz. Pero hay que llevar esta cruz.